CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz allí en el control de cámaras. Comenzamos con lo que ha sido esta interpelación desarrollada a la Junta de Transparencia y Ética Pública sin que la Junta de Transparencia y Ética Pública estuviera en sala. José Carlos Maía consideró que no era pertinente que la JUTEC concurriera con ellos porque tiene independencia técnica, así como también fiscalía. Dice que el Ministerio de Educación y Cultura solo los representa ante el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, lo que se había preparado para hacer, sobre todo con la presidenta Ana Ferraris, un ida y vuelta por parte de la oposición, no se dio. ¿Esto en qué derivó? Y derivó en un montón de situaciones que tienen que ver con si sos más autoritario o menos autoritario, si sos más demócrata o sos menos demócrata, si intentás ocultar información o si sos transparente. En ese ámbito se dio ese debate, que además tuvo una serie de planteos y de presentaciones que de alguna manera fueron marcando la cancha en relación a los planteos que justamente se hacían. Ya desde el momento que hablamos con Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, sabíamos que los votos no alcanzaban para lograr mayorías ni de un lado ni del otro. Perrone manifestó que lo que él iba a solicitar, y fue lo que solicitó en su moción final, es la renuncia de los tres directores, no solamente de los dos del Frente Amplio, de Ferraris y de Asti, sino también el de Luis Calabria, el del Partido Nacional, por considerar que él también realizó una declaración que fue política, que no fue consultada a ningún constitucionalista y que fue también meramente política. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Perrone en esa nota que le hacíamos. Creo que esta interpelación se tendría que haber hecho antes de la de salud, porque eso hubiese esclarecido bastante la posición en la situación de danza. Evidentemente la resolución que toma el directorio de la JUTEP no tiene absolutamente nada que ver con el informe de la asesoría letrada. Por lo tanto, entiendo que la JUTEP no sirve como organismo de transparencia, no sirve porque tiene una conformación política, que las decisiones terminan siendo políticas. El informe de la oposición en la JUTEP tampoco tiene una consulta especialista, porque ninguno de los que integran la JUTEP son constitucionalistas, por lo tanto son informes parcializados, y nosotros entendemos que acá tienen que renunciar los tres miembros de la JUTEP. La JUTEP como organismo no sirve, hay que eliminarla y crear un organismo que realmente controle la ética, la transparencia, pero que no sea con formación política. Tiene razón el diputado Dalla cuando habla de deshonestidad en muchos de los argumentos que manejó Danza para mantenerse en ACE. No escuché lo que dijo Abdala. Yo me baso ahora en lo que se está tratando de la JUTEP, del informe de la asesoría letrada, y que también ahí, de alguna forma, con mucha sutileza, la asesoría letrada de la JUTEP hace saber que hubo una presión del directorio para sacar un informe en forma rápida, ¿no? Y eso es preocupante. Lo que nosotros decimos es, el informe de asesoría letrada no tiene nada que ver con la resolución que toma el directorio de la JUTEP. Primero, que la JUTEP no sirve, no ataca la ética y la transparencia. La JUTEP no es transparente, porque para conseguir determinada información la página de la JUTEP no la tiene colgada en su página. Así que bueno, veremos cómo termina la interpelación de hoy, pero para nosotros tienen que renunciar los tres. No entiendo por qué Calabria. Porque el informe de Calabria son 52 páginas de la nada mismo. solo saca información de un lado y del otro y da una opinión. O sea, él como desde la JUTEP no pide información a un constitucionalista. Saca recortes de un lado y de otro y él no es constitucionalista. Entonces, los recortes que él saca de un lado y de otro para dar su opinión es política. Entonces, entiendo que el trabajo de Calabria no es serio, lo vamos a decir en la Cámara, no nos parece serio el trabajo de Calabria, por eso nosotros pedimos que renuncien los tres. Ahí tenían el papel o el planteo que hacía Cabildo Abierto. Hubo mucha crítica respecto, decíamos, a los ataques sobre el autoritarismo, ¿no?, que de alguna manera se determinaba porque no había venido la JUTEP, porque el ministro Maía manifestaba o expresaba que estaba muy acotada su respuesta por el tema de las limitantes que le daban justamente el ámbito institucional. Y hubo un tuit que Pablo Abdala planteó en donde habló de una JUTEP como secuestrada por el Frente Amplio, y hablaba del tema del autoritarismo. Y eso generó la respuesta de Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio, que leía el tuit y decía lo siguiente. Pero decía que a mí me da la impresión, yo diría que tengo la certeza, de que cuando uno interpela tiene que tener ese llamado, Sara, algunas características que este llamado no ha tenido, en mi opinión, y esto dicho con mucha franqueza y con mucho respeto hacia el miembro interpelante. Y por último, vinculado a esta parte inicial, quiero decir que el miembro interpelante en su alocución reconoció que el ministro José Carlos Maía no tiene responsabilidad alguna en este tema. Y eso, señor presidente, le baja el telón a este llamado a sala. Un telón que, por otra parte, es pesado. Y es pesado porque carece de contenido, porque carece de argumento, y sobre todas las cosas, y entiéndaseme bien, por falta de decoro. Y yo quiero reiterar lo que dijo el ministro Maía. Quienes integran la JUTEP son personas honorables. Todas, ¿eh? No una parte, todas. Y me permito, presidente, hablar de decoro, porque ¿desde cuándo no importan las adjetivaciones en la vida política? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo decirle a un actor político que sus acciones tienen vicios de autoritarismo es algo rutinario o común en nuestro país? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en este país se habla de abuso de poder en el marco de un gobierno que tiene que ir construyendo sus mayorías tema a tema porque no las tienen, diputados? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos permitimos estas cosas en la Cámara de Diputados? Y a mí la virulencia de algunas afirmaciones, presidente, me tienen absolutamente sorprendido. Porque en todo caso, podemos darles esas licencias a alguien que recién empieza en la actividad política. Cosa que también estaría muy mal. Pero es muy difícil, presidente. Es muy difícil de creerle tal inocencia a quien tiene muchos años en esta casa e incluso en la gestión de gobierno. Entonces esto termina siendo un grito desolado en el desierto. Porque el solo hecho de adjetivar, presidente, de esta manera descalifica, en nuestra opinión, la instancia parlamentaria. Y este tipo de improperios gratuitos, que por otra parte no solo fueron dichos, sino que fueron escritos, le quita todo peso y credibilidad a este llamado en el que el miembro interpelante no cree. Y digo no cree, y voy a leer por qué. Porque publicó en su red social: gobierno totalitario, utiliza el poder para apuntalar la mentira y manipula al organismo de ética pública. La ética ya no es pública, sino es frente amplista. El gobierno, según su interés, impone que haya quienes estén por encima de la ley, empezando por él. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo, presidente, ¿eh? Pidieron que Abdala pidiera disculpa. Abdala no pidió disculpa, pero clarificó un poco que no estaba hablando ni del gobierno ni de ningún partido, que estaba hablando de hechos puntuales que él consideraba podían ser totalitarios o autoritarios. El que le contestó a Mariano Tucci fue Juan Martín Rodríguez, el legislador herrerista. ¿Y cómo le contestó Juan Martín Rodríguez? Le contestó haciéndole una advertencia. Le contestó diciendo, miren que comenzó el receso. Para levantar el receso, ustedes necesitan 50 votos que no los tienen. Entonces, necesitarían votos nuestros. Por lo tanto, no parecería bueno que salgan a camisetear. Como dice, salió a camisetear Tucci. Porque si al gobierno en el receso le aparece algo que tiene que levantarlo para tratar algún tema, van a necesitar de nuestros votos en la Cámara de Diputados. Pero ¿para qué lo digo yo? ¿Para qué lo digo yo? Si lo puede decir el propio Juan Martín Rodríguez. Recordarle al diputado Tucci que todavía nos quedan 4 años largos de gobierno. Que nos quedan 4 recesos, 5 con este inclusive. Y que se necesitan 50 votos para levantar los recesos. Y hay veces que los gobiernos, quienes tuvimos la suerte de la ciudadanía de estar del lado del gobierno, es muy común que manden cosas de último momento en el receso. Y no está bueno camisetear. Porque usted, presidente, sabe por qué la interpelación es hoy. Y tal vez de parte de algunos diputados del Partido Nacional fue un exabrupto interrumpir al diputado Tucci. Pero usted tiene muy bien claro por qué la fecha es hoy. Y yo, ante todo, soy una persona respetuosa, que no me meto con chicanas. Pero recuerde, presidente, y recuérdelo todo el gobierno, que hay que levantar 50 manos para levantar el receso. Y el gobierno no los tiene. Téngalo presente. No está bueno el camiseteo. Igual hay que decir que tampoco la oposición lo tiene a los 50 votos, por eso es que finalmente ninguna de las mociones fueron aprobadas. Quiero mandar un saludo a, en este caso, Nacho, que nos manda un buen día. También a Jacqueline Bentancur, que también nos manda un buen día. El saludo para todos los oyentes, el saludo para quienes nos están siguiendo en streaming, en buen número ya a esta hora, y recordarles, además, si quieren mandar algún saludo o tienen alguna inquietud que podamos responderle, poner el like ahí, el dedito para arriba, y compartir con la flechita en alguna red social si lo quieren hacer, para que más gente se pueda sumar a la comunidad de Radio Centenario. Hacemos la pausa. Tras la pausa, se dio un debate entre la diputada del Partido Nacional Lon y el presidente de la Cámara Valdomir, en donde estuvo también en ese debate lo acontecido en Salto con Andrés Lima durante esta interpelación vinculada a la JUTEP. ¿Por qué? Bueno, decíamos, la diputada Mercedes Lon se enojó un poco por alguna parte del discurso de José Carlos Mahía. Que es verdad que en la medida de que no habló mucho del tema de la JUTEM, sí habló de las mayorías, de que Frente Amplio es gobierno, de que no está bueno generar ciertas grietas con algunos planteos demasiado radicales en su sentido. Recordó algún discurso de general Liber Seregni. Recordamos que Mahía pertenece a Asamblea Uruguay, por lo tanto pertenece a los sectores serenistas, y eso generó como que de alguna manera se le estaba pasando a los legisladores de la oposición cierta cuenta respecto a las formas en que realizaban las alocuciones y algunos planteos concretos, sobre todo en este tema del autoritarismo o el totalitarismo. Eso generó que Mercedes Lon, diputada del Partido Nacional, criticara los dichos de José Carlos Mahía, y que le fuera llamada la atención por parte de Sebastián Valdomir, el presidente de la Cámara, y se diera allí un debate respecto a si podía contestar o no, o si estaba fuera de tema, porque habló de Yamandú Orsi y habló también del caso en el departamento de Salto, en donde ediles de Andrés Lima, del Frente Amplio, terminaron votando un fideicomiso que pedía Albizu. Que más allá de las características, si dejamos las características de Lima y las características de Albizu de lado, con las situaciones vividas en Salto Grande, las acusaciones internas y problemáticas que ha tenido el propio Andrés Lima, no sería tan extraño esto que aconteció, porque ha sucedido en otros departamentos. Hace muy poquito, ediles blancos y colorados terminaron votando el fideicomiso que pidió el intendente Leniani, que es del Frente Amplio. Es decir, lo mismo que pasó en Salto, pero al revés, en donde aparecieron votos blancos y colorados para acompañar el fideicomiso del intendente Frente Amplista en Canelones. Aquí serían votos de Frente Amplistas que aparecieron para acompañar el fideicomiso de un intendente blanco como Albizu. Es verdad que está todo el tema Salto Grande, la salida de Albizu, mociones que sí alcanzaron mayorías en aquel momento y que hoy no alcanzaron, para que no solamente Albizu renunciara, sino que también se le pidiera la renuncia a quienes estaban con Albizu en la dirección, y la calle Pou nunca las pidió, pese a que el Parlamento logró las mayorías necesarias para que eso se hiciera. Lo digo porque también eso generó un antecedente en el cual hoy blancos y colorados no pueden criticar, porque hoy ni siquiera alcanzando los votos, pero si hubieran alcanzado los 50 votos para pedir la renuncia de la presidenta de la JUTEP, desde Frente Amplio se le podría haber dicho, bueno, ustedes piden la renuncia de la presidenta de la JUTEP, pero nosotros no la vamos a hacer caso, como ustedes no hicieron caso cuando pedimos la renuncia de los directores de Salto Grande. Entonces, ya ahí se generó un tema. Solo lo único que hay que, no se puede no respetar, porque ya está preestablecido, es la censura a algún ministro. Pero acá no estuvo previsto la censura a ningún ministro, ni cuando compareció Lustenberg, ni cuando compareció en la jornada de ayer José Carlos Maía. La censura de ministros sí hay que respetarla, y ahí hay una ida y vuelta. O el presidente la acepta o tiene que llamar a una asamblea general y bueno, podría terminar un hecho político grave en caso de que no se acate. Vamos a escuchar lo que decía Mercedes Lón cuando hablaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, sobre los dichos de Maía, y contaba también lo sucedido en Salto. Creo que lamentablemente acá se dice una cosa y se hace otra. ¿Y a qué me hago referencia? ¿A qué me quiero referir con esto? Ayer senadores, diputados, hablaron todos, y creo que todos tenían en común que el mejor sistema de gobierno es la democracia, y que hay que cuidarla y que hay que construirla el día a día. Y yo creo que todo esto es todo lo contrario. Todo esto aleja a esa construcción. Primero, porque acá nadie está discutiendo de que las elecciones se ganaron, que el Frente Amplio hoy es gobierno, y de que obviamente son los que tienen el sartén por el mango. Pero una democracia también se construye teniendo en cuenta a las minorías. Y acá nadie tiene mayoría absoluta. Y acá no se está respetando a las minorías. Como lo dijeron quienes me antecedieron en la palabra de mi bancada, que no se trajo a los responsables de lo que hoy hace que el señor ministro y parte de su equipo esté acá en esta interpelación. Creo que, como se dijo también, la JUTEP tomó una decisión política, y eso es muy grave, porque ¿qué confianza ahora le vamos a tener a esta JUTEP? ¿Qué nos hace pensar que cuando tenga que tomar otra decisión de las denuncias que se han hecho, que tienen acumuladas varias, no prime lo político al informe jurídico? Que, como se dijo, son abogadas que entraron por concurso, que se supone que son objetivas, y no solamente el informe que dio la parte jurídica de la JUTEP, sino también la UDELAR. Y yo me pregunto, la doctora Ferrariz, ¿qué clases daría en facultad? Porque ella era, hace unos años, profesora de Derecho Constitucional. ¿Qué le enseñaría a los alumnos? Y lo digo pensando en voz alta, ¿no? Porque cuesta creer que le enseñaría que no hay que respetar la Constitución, cuesta creer que le enseñaría que, como todos los juristas han dicho, más que claro el artículo que se violó en el caso Danza. ¿Y qué les enseñaría? ¿Que no pasa nada? ¿Que depende de la visión política se cumple o no se cumple la Constitución? ¿Y eso no es grave para mantener sana una democracia? ¿Que no se cumpla la Constitución? ¿Que se hayan incumplido cuanta reglamentación y cosas se les ocurra? Entonces, ¿qué estamos hablando? Después se enojan si uno habla de gobierno que tiene síntomas por ser leve de autoritarismo. No, no, háganse encargo. Y esto no es bueno para una democracia. Y entonces, ¿qué hablamos ayer? ¿De qué se habló ayer acá que salimos convencidos que había que mantener y defender la democracia y no volver a gobiernos autoritaristas? ¿Y qué me vienen a dar acá? Y con todo respeto lo digo, charlas de grieta, de que se está armando grieta, o sea, charlas para la tribuna. Vamos a ponernos las pilas. Acá no están los responsables de lo que pasó y acá primero hay que mirarse al espejo. Porque acá anoche hubo un suceso en Salto que no se respetó tampoco lo de compañeros del mismo partido que votaron algo que el gobierno no quería que votaran. Entonces digo, traigo esto a alusión porque ayer se habló una cosa y ahora estamos demostrando que se hace otra. Y así no se pueden hacer cosas en serio en este país. Han pasado muchas cosas en estos meses de gobierno, muchas cosas, ¿está? Cosas que algunas, bárbaro, tomaron el sartén por el mango como lo tienen y tomaron las medidas a pesar de que les costó, como el Instituto de Colonización, como se dijo de Puerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá el primer responsable de todo esto es el señor presidente. Es el primero que tendría que haber... Diputada, tomado. Usted está fuera de tema. ¿Por qué? Porque se tiene que ceñir al objeto de la interpelación y al objeto de la moción. Usted está hablando del partido de gobierno y está hablando del presidente de la República. Le pido que se ciña al tema en el tiempo que le queda. Presidente, pero acá yo estoy contestando lo que dijo el señor ministro. El señor ministro, ¿qué habló? Habló de grietas, habló de que, no sé, hizo un acto político. Y yo, ¿por qué no puedo contrarrestar eso? ¿Por qué no puedo decir que no estoy de acuerdo con eso? A ver, ¿por qué eso es lo que se sintió acá? Lo que menos hizo fue a dar una posición acerca de la JUTEP. Trató de sacarse el lazo. Esa es la realidad. Trató de sacarse el lazo. Y quiero decir una cosita, porque se hablaba mucho del tema del manejo político. Las chicanas políticas estuvieron al orden del día en la jornada de ayer. Y las acciones también, porque hay que destacar que los blancos y los colorados con sus mayorías les desarmaron las mociones a Cabildo Abierto y a Identidad Soberana. Tal es así que Identidad Soberana en algún momento a través de Salle preguntó si lo que se estaba haciendo se podía hacer y se le dijo que sí. Deme de votar toda la moción de Identidad Soberana, querían votar renglones. Con Cabildo Abierto pasó lo mismo y lo que hizo Cabildo Abierto fue no votar nada, no votó nada de su propia moción. Lo que hizo que Felipe Esquipana y Colorado, que era el que había pedido que esto se convirtiera en una especie de Frankenstein de pedazos, expresó que se daba cuenta por qué Cabildo Abierto había perdido tantos votos. Si ni siquiera Perrone votaba lo que había puesto sobre la mesa, y Perrone le contestó que si querían aprender a hacer mociones, los blancos y los colorados, que lo consultaran, que él se las hacía. Esto todo en el fundamento de voto, violando el fundamento del voto, porque en el fundamento de voto no se pueden hacer ni menciones ni políticas ni personales, y ambos las hicieron. Obviamente fueron observados por el propio Valdomir. Dentro de lo que fue esta discusión que se daba, también apareció el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, porque Gerardo Sotelo histerió un poco lo que es el plan, cómo llega Ana Ferraris a la JUTEP, porque ella no llega como presidenta, llega como vocal cuando todavía el Frente Amplio era oposición en el gobierno de la calle Pou. ¿Por qué? Porque el anterior nombrado por el Frente Amplio terminó acompañando una resolución de la JUTEP que criticaba los gastos en el Antel Arena de Carolina Cose. Entonces, según indica Sotelo, representante fue observado y luego invitado a que abandonara el cargo, y apareció allí Ana Ferraris con este peso sobre su espalda, decía Sotelo, porque claramente el mensaje que le bajaron cuando la pusieron en el cargo es que lo primero que tiene que hacer es defender a la fuerza política. Esa es la lectura que hacía Sotelo. Él, por entonces presidida por el actual diputado Gabriel Gurméndez, que tenía una conclusión sobre el caso de las irregularidades denunciadas sobre la construcción del Antel Arena. 48 horas después, el 23 de septiembre, el Partido Comunista, al cual pertenecía o pertenece el entonces vocal por el Frente Amplio, Jorge Castro, emite un comunicado. Nos enteramos después por uno de sus jerarcas, por uno de sus dirigentes, que el Partido Comunista hasta ese momento nunca había considerado el asunto del informe de la JUTEP en sus órganos de dirección. Así que suponemos que en estas 48 horas hicieron este documento que tengo a la vista, y donde en el numeral 4 dice: el representante del Frente Amplio en la JUTEP, compañero Jorge Castro, firmó el informe y señaló haberlo hecho en la convicción de cumplir con obligaciones legales. Lo cita a Castro textualmente, dejando en claro que era un informe cuyas conclusiones eran limitadas y que al firmarlo no se pronunciaba sobre el fondo del asunto en cuestión. De nuestro punto de vista, dice el Partido Comunista, fue un grave error. Al haber desestimado la utilización política del informe para la profundización de los ataques a las gestiones anteriores, reproche que recae principalmente sobre el hoy diputado Gourméndez. ¿Qué está diciéndole el Partido Comunista a su, por entonces, representante en la dirección, en el directorio de JUTEP, que debió haber hecho consideraciones de tipo político? Porque si fue un error desestimar la utilización política, debió haber mediado en su decisión de apoyar y de darle unanimidad a aquel directorio de Antel ese informe negativo contra el Antel Arena, debió haber hecho consideraciones de tipo política. Esto reafirmado el mismo día 23 por los dichos del secretario general de Unidad Política del Partido Comunista, Daniel Marsiglia, quien dijo: yo por lo menos hubiera consultado al partido. Es decir, Marsiglia, puesto en el lugar, en el rol, en el cargo de Jorge Castro, hubiera consultado al partido. Yo me debo al partido. Esto fue el día 23 de septiembre. Y según nos enteramos por El Observador, a mediados de octubre, pongamos 15 días, 20 días después de estos hechos, el entonces secretario general del Partido Comunista, el hoy ministro Juan Castillo, le sugiere al Frente Amplio el nombre de quien sería la sustituta de Jorge Castro en la JUTEP, la doctora Ana Ferraris. Es decir, en cuestión de 15, 20 días, la doctora Ana Ferraris decidió aceptar, porque quiero creer que le informaron a ella antes y ella aceptó, la invitación de su partido de sustituir al compañero Jorge Castro como vocal de la JUTEP, a quien, digamos, para no decir que se le obligó a renunciar, de común acuerdo con la dirección del Partido Comunista, renunció a su cargo. En ese contexto, la doctora Ferraris acepta ser vocal de la JUTEP. En ese contexto, ¿cuál es el contexto? Que pertenece a un partido que le dice: mira, si hay elementos políticos partidarios, si hay elementos políticos partidarios que puedan perjudicar la gestión de tu partido, del Frente Amplio, tenés que considerarlos. Ahí estaba el planteo que hacía Sotelo. Esto terminó con 4 mociones, decíamos, que fueron distorsionadas, sobre todo la de Cabildo Abierto y la de Identidad Soberana, porque además de Identidad Soberana, más allá de que le votaron la parte en donde se le pedía la renuncia a Ana Ferraris, aunque no se llegaron a los 50 votos, quedó en 49, por lo tanto no se alcanzó la mayoría. Lo que buscaba, y lo decía Salle, es la eliminación de la JUTEP. Algo muy parecido también planteó Cabildo Abierto, con motivaciones distintas. Cabildo Abierto lo plantea porque considera que no da la talla para generar transparencia y ética pública, y el sector de Salle sobre todo lo plantea porque dice que es un organismo que creó la OCDE y que le impuso al Uruguay crearla. Ese era el espíritu de la moción, no el de pedir solo la renuncia, que fue lo que acompañaron blancos y colorados, que en el sector de Cabildo Abierto Perroni no votó, y en el caso del sector de Salle sí lo hicieron, por eso llegaron a 49 votos, pero no lograron la mayoría, como decíamos. Por lo tanto, ninguna moción logró la mayoría. La del Frente Amplio, defendiendo la posición del ministro Mahía y lo de la JUTEP llegó a 48 votos. La del Partido Nacional, pidiendo la renuncia y considerando insatisfactoria las declaraciones de Mahía, llegó a 47. La de Cabildo Abierto no logró las mayorías, porque además Cabildo Abierto ni siquiera terminó votando su moción cuando los blancos y los colorados la desarmaron. Y la del sector de Salle, en dos de los párrafos, logró 49 votos, pero no llegó a los 50 cuando también se la desarmaron por parte de los colorados y el Partido Nacional. Esto generó que cada uno quisiera medirse respecto a quién había logrado más en esta interpelación. Y se daba este debate entre Juan Martín Rodríguez, nuevamente del herrerismo, y Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio. ¿Obtuvo más, menos, parejo o equilibrado de votos? La única realidad que ocurrió en la jornada de hoy, al igual que ocurrió el 24 de noviembre en ocasión de la interpelación anterior, es que nuevamente un ministro de Estado se va sin el respaldo parlamentario de esta Cámara de Representantes. Esa es la única lectura del día de hoy y la única lectura del 24 de noviembre en la pasada interpelación. Se podrá contar como se quiera, se podrá intentar dibujar los números como se quiera, pero esa es la realidad. Un nuevo ministro que viene a la Cámara de Diputados y no logra el respaldo parlamentario. Pero la realidad es que el gobierno se va una vez más derrotado de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Para fundamentar su voto, el diputado Tucci. Presidente, la bancada del Frente Amplio ha declarado su satisfacción en torno a las explicaciones que ha dado el Poder Ejecutivo en la persona del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. La mayoría en la Cámara de Diputados, en 99 legisladores, son 50 votos. El ejemplo concreto de quien no contó con la mayoría de la Cámara de Diputados, a modo de ejemplo, del periodo pasado, fue cuando en una instancia similar se compareció el ministro del Interior. Y en aquel momento la bancada del Frente Amplio, sumada a la bancada de Cabildo Abierto, superaron los 50 votos. Eso implica que la Cámara de Diputados no respaldó al entonces ministro. Ahora, ninguna de estas mociones que se han presentado ha alcanzado los 50 votos. Entonces no es verdad que el ministro Mahía se va sin el respaldo de esta casa. Eso es mentira, presidente, eso no es así. Ahora, en torno a las mociones, estoy haciendo un relato de lo que ha sucedido. No le estoy poniendo ningún factor de análisis personal, estoy relatando la realidad. La moción más votada, pero que no alcanzó los 50 votos, era del Frente Amplio. La segunda moción más votada, con 47, es la de la coalición republicana. Y después sí, hay dos líneas que hablan de que son insatisfactorias las explicaciones del Poder Ejecutivo de una moción de identidad soberana. Esas dos líneas tuvo 49 votos. Creo que con esto ha quedado meridianamente claro y yo agradezco que la Cámara de Diputados pueda transmitir en vivo este tipo de alocuciones, porque esto también queda. La vez pasada, a propósito de la interpelación de la ministra Lustenberg, también se dijeron cosas similares y por suerte los medios recogieron este tipo de expresiones que no hacen más que mostrarle la realidad a la gente que no está presente. Gracias, presidente. Lo que decía entonces el diputado Mariano Tucci, voy a hacer la pausa. Le agradezco a la gente, tanto a los oyentes como también a aquellos que desde la comunidad nos están siguiendo en nuestra transmisión vía streaming. No ahora porque estamos terminando casi, pero si quieren después, no solamente manden saludos si quieren también, pero sobre todo también si tienen alguna consulta en el momento yo se las contesto, no hay problema, sobre el informe, y de esa manera vamos relacionándonos y vamos teniendo ese intercambio que es bueno hacerlo a través del streaming. Les agradezco mucho porque es una cantidad muy importante hoy de gente que nos viene siguiendo también por esa vía. Vamos a escuchar a Fernando Pereira, que ayer estuvo reunido con los senadores, entre otras cosas por el tema Andrés Ojeda. No quieren que el tema quede así con lo que determinó Jurídica del Parlamento, porque consideran que no hay ningún constitucionalista dentro de los juristas del Parlamento. Ellos tienen juristas que manifiestan que lo que hizo Ojeda de alguna manera accionar como abogado siendo senador violenta la Constitución. Habrá que afinar un poco más la ley, habrá que buscar alguna forma de zanjar esto, se buscará durante el receso, pero no puede quedar en esa, dijo en este caso Fernando Pereira, porque además Ojeda manifestó que seguiría, en todo caso si le dan ese viento a favor, haciendo lo que está haciendo, y eso no estaría siendo positivo para el país según la lectura del presidente del FA, que también opinó sobre el proyecto de ley de Pedro Bordaberry respecto a la prisión domiciliaria para militares y lo rechazó porque dice que no se puede hacer leyes a medida y que tampoco son unos pobres viejitos. Escuchamos a Fernando Pereira. Bueno, sí, él puede tener esa opinión y yo la respeto, pero no la compartimos. Hay una cantidad de catedráticos, muchos de ellos grados 5, hay una cantidad de abogados vinculados al Frente Amplio que han sido categóricos en que violó la Constitución. Luego, ayer la mesa política del Frente Amplio laudó sobre el tema en el sentido de habilitar este camino de diálogo con senadores para encontrar la mejor salida para el país, convencido que el Frente Amplio no tiene la vocación de destituir por simple mayoría, pero sí tiene la vocación de que se cumple la Constitución. ¿Y se está pensando en algún proyecto de ley para definir justamente las incompatibilidades en el rol de legisladores? Es una posibilidad y ojalá tengamos la madurez para dejar bien claro, negro sobre blanco, cuáles son las incompatibilidades y que nadie pueda violentarlas y que no queden zonas grises, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa es una posibilidad. Por eso digo que quedan múltiples posibilidades abiertas. De hecho, la reunión fue alentadora porque nos permite analizar con tiempo, sin apuro y dejando todas las posibilidades abiertas a un debate que la mesa política y que los senadores debemos dar en forma conjunta porque es un tema de interés nacional. La Constitución no es cualquier cosa, son las líneas amarillas que marcan por dónde podemos transitar. Pereira, le cambio de tema, le quería consultar por los dos proyectos que se conocieron en las últimas horas de la oposición para solicitar prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. ¿Lo sorprendió? Nuestra posición es bastante clara. Yo los leí, hay que estudiar bastante más. Nuestra posición es bastante clara. Todos somos iguales. Los jueces tienen que medir la condición de todos quienes están privados de libertad, quién podría tener prisión domiciliaria. Pero no deben intervenir los partidos y mucho menos puede ser una decisión legal. No se pueden hacer leyes a medidas de quienes violaron los derechos humanos, de quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Eso no quiere decir no encontrar en el presente o en el futuro mecanismos que nos permitan un entendimiento. Pero el entendimiento no puede ser en base a no exigir la verdad, a que no se haga justicia, a que no se conozcan los hechos, a que no reivindiquemos colectivamente nunca más dictadura. Por eso está la justicia que lauda y que muchas veces ha laudado prisiones domiciliarias. Recuerden que Gavazzo estaba en prisión domiciliaria. Porque no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los jueces tienen que analizar a todos quienes están privados de libertad de la misma manera. Esta fue una banda que delinquió en el Uruguay. Una organización que cometió crímenes. Una organización que hizo desaparecer decenas y decenas de uruguayos y uruguayas. No son unos pobres viejitos. Ahí tenía lo que decía Fernando Pérez. Y antes de irme, quiero decir también que hablé con la gente de Cabildo Abierto y tampoco comparten el proyecto de Bordaberry porque dice que tiene que ser para mayores de 70 años y no de 75 años porque tienen muchos militares violadores de derechos humanos menores de 75 años presos. Así que tampoco quieren ese proyecto, quieren que sea a partir de los 70 años la prisión domiciliaria. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. El saludo para Martina también. Y ya está José Luis Vázquez para el Flash.